En el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México dio inicio el Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz con la mesa de análisis Los orígenes históricos del monopolio de la violencia, en la que participaron Enrique Krause, Javier Sicilia y Adolfo Gili. Durante esta mesa, que fue inaugurada por el secretario de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, Eduardo Vázquez, y moderada por Jimena Antillón, Javier Sicilia leyó el mensaje que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, envió al auditorio, y en el que en palabras del rector, Sicilia pidió un minuto de silencio por las víctimas de México. Jimena Antillón, en representación del académico Adolfo Gili, leyó el texto que envió y que tituló Crisis y tragedia, investigar a fondo. Al hacer uso de la palabra, el escritor Enrique Krausen enfatizó: para que un gobierno sea legítimo, tiene que contar con la fe, el crédito, la confianza de sus ciudadanos. Lo que estamos viviendo es una crisis de legitimidad. Aun cuando aceptásemos que la mayoría de los mexicanos votaron por Fox o por Calderón o por Peña Nieto, no quiero entrar en esa discusión, aún así no basta tener la mayoría. Hay que convencer día a día al ciudadano de que se ejerce el poder legítimamente. Por último, Javier Sicilia, secretario de Extensión de la UAM, al analizar la problemática social que vive México, destacó que la crisis de legitimidad es una crisis de Estado y que tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a constituir de nuevo. Yo pienso que las autonomías pueden ser una alternativa, un Estado de comunidades confederadas, de barrios, que nos permitan tener como centro controlado a nuestras autoridades. No lo sé. El chiste es que frente a este vacío para pensar de otra manera. Sicilia Sardain agregó que no duda que en este estado no haya buenos hombres y buenas mujeres que estén dispuestos a cambiar el actuar del mismo a beneficio de la sociedad, por lo que reconoció que tendremos que rehacer el estado, es decir, inventar una forma de relación más humana. Griselda Navarro, Panorama.